9 de la mañana, 30 minutos puntual. Ya hicimos pasar a nuestro invitado del día. Él es Diego Cherchik, candidato a jefe comunal por la Unión Vecinal de Los Hornillos. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan? Toca hacer las preguntas que toca hacer a toda la gente que está viniendo invitado. Seguramente estuviste escuchando algunas. Algunas. La primera es esto, ¿no? ¿Qué te motiva a involucrarte como candidato a un cargo público y por qué desde el espacio partidario en el que lo haces, Diego, y no en otro? En lo personal me motiva lo mismo que me ha motivado al menos los últimos años de mi vida, el poder aportar a la construcción de comunidad desde diferentes lugares. Poder aportar a que quienes conviven con uno en un mismo territorio vivan cada día un poquitito mejor, de diferentes maneras. En algún momento ha sido aportando en este colectivo, en otros momentos he participado de la biblioteca popular, en otros momentos dando una mano en el club, en la cooperadora, en la escuela, y cada vez que uno se involucra desde esos lugares el fin es el mismo. Todas esas militancias me han vinculado con diferentes experiencias y bueno, de alguna manera en algún momento de mi vida conocí alguna experiencia vinculada más a lo político, de lo cual yo estaba bastante alejado, desencantado, como creo yo, sobre todo hoy por hoy, gran parte de la sociedad en general de este país, tal vez hasta del resto del mundo también. Y conocí una experiencia con la cual me sentí representado, me contuvo desde un inicio políticamente, me brindó herramientas para entender lo político partidario de otra manera, en términos de la utilidad para ese fin que yo busco en este tipo de acciones, que es aportar a esa construcción de comunidad. Así que desde ahí me involucré primero en una organización que se lee como herramienta político-partidaria. Uh-huh. Y después la voluntad de hacerlo en Los Hornillos con este sello, que es la Unión Vecinal de Los Hornillos, tiene un poco que ver con una lectura de esa organización a la cual yo me involucro, que es la Corriente Nacional Martín Fierro, y que tiene que ver con la no representatividad en la provincia, la no contención política de todas las estructuras partidarias existentes, llámese lo que fue el Frente de Todos y hoy es Creo en Córdoba, el Juntos por el Cambio ni hablar, ya ahí hay una cuestión hasta casi ideológica, lo que sería Hacemos Unidos por Córdoba Ahora, la izquierda, bueno, expresiones político-partidarias con las que uno puede tener más o menos afinidad ideológica en términos de lo que expresan, pero que no habilitan el espacio para que uno pueda sentirse cómodo haciendo ese aporte a la construcción de comunidad. Así es que tomamos la decisión hace, calculo yo, 2 años de construir una herramienta política que nos permita dar la disputa en lo electoral. No es tarea sencilla, es mucho más fácil contar con un sello ya armado. Uh-huh. Pero bueno, asumimos el desafío. Son varias presentaciones ante la justicia, conseguir gente que adhiera, digamos, a la conformación de la Unión Vecinal, conseguir gente que se afilie, que integre el partido orgánicamente. Conlleva costo en horas, en plata, en asesorías importantes, y lo conseguimos. Tenemos esa herramienta a disposición, la presentamos ante la justicia electoral, ante la Junta Electoral, la lista propia, y bueno, le fuimos terminando de dar cuerpo y forma con un grupete hermoso de gente de diferentes expresiones. Uh-huh. No solamente vinculadas al peronismo, como está vinculada la Corriente Nacional Martín Fierro, sino gente que se siente apartidaria o que en su vida siempre se sintió más afín al radicalismo o a ideas de izquierda, pero entiende que la lectura de la Unión Vecinal de Los Hornillos como una expresión local que mira el pueblo de Los Hornillos desde Los Hornillos, y desde ahí intenta construir otra forma de hacer política, de transformar esa eso negativo que veíamos en la estructura partidaria provincial o nacional en algunos casos. Y le fuimos dando forma a esta propuesta, que hoy es una Unión Vecinal de Los Hornillos con una lista presentada, la lista C-19, que tiene una propuesta de gobierno, que tiene un equipo ya pensados para llevarlos a cabo, que tiene una lista conformada y presentada, y muchas ganas de hacer el mejor gobierno de la historia de Los Hornillos para transformar la realidad de quienes vivimos en el pueblo. Diego, si tuvieses que rescatar, si rescatás alguna política pública de la actual gestión comunal, ¿cuál serías, si encontrás algunas, y qué cambiarías de las políticas públicas que viene desarrollando, digamos, la gestión actual? Yo soy crítico de la actual gestión en términos de la forma en la que se está gestionando. Claramente, cada vez que uno ve que se hace, no sé, desde un cordón cuneta, desde la remodelación de la sala para primera infancia, que se gestiona un vehículo para trasladar residuos, esas son cosas que son necesarias y que están buenas. Yo lo que siento es que hay una limitación, una autolimitación de la actual gestión en términos de que todo pasa por la figura de quien conduce la comuna. Uh-huh. Es personalista, digamos. Sí, de alguna manera, muy vinculada a la estructura partidaria que representa, y entonces cuesta mucho que alguien que arrima un proyecto que viene desde Nación o desde otro lugar pueda tener cabida. Y bueno, una persona, cualquiera sea, no estoy hablando puntualmente de alguna, cualquier persona tiene un límite físico. Entonces, si no hay capacidad de armar equipos de gestión, las mejores intenciones encuentran su límite en el cuerpo de esa persona que se autoproclama como la única responsable de la gestión. Entonces creo que cosas se han hecho, pocas. Tal vez la ahora me viene a la mente la decisión de haberle otorgado la concesión al actual grupo del balneario, porque la verdad que la vez que me tocó ir encontré un cambio ahí notable, como pequeñas decisiones, pero pasa todo por una persona, y la crítica es esa. Bien, 7 listas en el pueblo en esta elección. ¿Qué opinión te merece esta situación? Y yo creo que es reflejo de lo que hablaba recién. Estamos una vez más asistiendo en nuestro país, y yo creo que lo podemos trasladar a otros también, a un momento de crisis de representatividad política en general. Y eso tiene varios fenómenos que se expresan de diferentes maneras. Tenemos un Milei que por derecha recolecta parte de ese descontento, de esa falta de representatividad. Y por otro lado tenemos, Los Hornillos no es exclusivo en ese sentido, lugares donde se dan Villa Dolores, digo, tenemos un caso acá cerca donde también hay 6 listas, y eso expresa una necesidad de, por un lado, una necesidad de que sucedan otras cosas. Por otro lado, en términos de lo que representa una unión vecinal, al menos la nuestra, y en Villa Dolores, con el Frente Popular Villa Dolores, pasa algo similar, la necesidad de que se haga política de otra manera. Y por otro lado, una fragmentación social que se ve en cada una de las instituciones y organizaciones, en donde esta división, esta grieta social que antepone los sellos y los nombres en cualquier discusión y de ahí imposibilita avanzar en cualquier tipo de búsqueda de consenso, de acuerdo, genera nada, que se vayan fragmentando. Hoy por hoy en los hornillos hay 7 listas, pero si uno hurga un poquitito, en 2 o 3 listas encuentra gente que la elección pasada jugaba en una misma lista. Claro. Entonces, eso habla. ¿Cuál es el caso, para quien por ahí no conoce el detalle? Y, por ejemplo, en los hornillos, la lista que encabeza Carolina Caballero, que es la representante de Juntos por el Cambio, después tenés la lista de Encuentro Vecinal Córdoba, que encabeza Alberto Seisdedos, que era parte de ese armado en algún momento. Sucede lo mismo con, por ejemplo, Hacemos Unidos por Córdoba, que encabeza Alivia Oliva, pero hay una lista que es la que encabeza Guillermo Murúa, y Guillermo Murúa es una persona muy referenciada con Oscar González. Entonces hay una vinculación de personas, y después se encuentra a los heridos de cada espacio, heridas de cada espacio, que han participado de esos espacios y hoy por hoy o están huérfanos o se meten en una expresión nueva. Y creo que es claro el mensaje, ¿no? Hay una por un lado una necesidad de barajar y dar de nuevo de algunas, una necesidad de encontrar otro espacio que brinde contención política, porque tiene que ver con eso también. Uno se involucra desde la política en un lugar donde se siente contenido, contenida, y donde siente que lo que hace puede, digamos, cumplir un objetivo que se plantea. Cuando uno está en un espacio y se siente utilizado o ninguneado, nada, y quiere seguir haciendo cosas, y bueno, lógicamente va o a crear su propio espacio o a buscar otro espacio probando a ver si encuentra esa contención. Creo que un poco tiene que ver con eso. En este tiempo de campaña, ¿qué cosas encontraste que te hacen decir ratifico la decisión de ir por acá? ¿Y qué cosas, si encontraste alguna, que te sorprendió y si esto no, a esto no estoy dispuesto? Y en relación a lo primero, lo expresé, hicimos un acto de lanzamiento de campaña en el Club Los Cóndores. Por un lado uno siente que la mochila todos los días pesa un poquitito más, pues ha cargado una responsabilidad que a medida que pasan los días uno va dándose cuenta de todo lo que implica, y bueno, la sigue sosteniendo, obviamente. Pero vas tomando conciencia día a día de todo lo que implica la responsabilidad que asumís. Pero se aliviana esa mochila, esa carga, cuando vos compartís la propuesta de la unión vecinal desde ese lado, como una apuesta a transformar la política desde la periferia hacia el centro, con expresiones que se articulan en toda la provincia buscando algo similar y que ojalá algún día tengan una expresión provincial, la gente te devuelve una sensación de esperanza. O sea, vos percibís en la cara de quien te está escuchando la esperanza y el agradecimiento de que le pongas el cuerpo. Entonces eso me da la pauta de seguir haciéndolo, seguir haciendo crecer esto que es la unión vecinal, y buscando el objetivo que nos planteamos, que es ganar la elección, ser gobierno y transformar realmente la realidad de quienes vivimos todos los días aquí en el pueblo. ¿Y la segunda cuál era? No, se contraste en este periodo de campaña con cosas que decís, no, esto no es para mí, no estoy dispuesto a ir por acá. No, sí, con cosas que no estoy dispuesto a hacer porque tradicionalmente se hacían. Vulnerar derechos de las personas para conseguir un voto, no sé, y tantas otras cosas más que desde la política, porque además es lo que nos planteamos hacer, como uno de los objetivos que nos planteamos desde el arranque, cambiar esas cosas, ¿no? Que la política sea lo que debe ser, que es una herramienta de transformación de nuestras comunidades y no una herramienta para la concentración de poder de algunos y algunas en este pueblo, en la provincia, en donde sea. Metiéndonos en las propuestas concretas, tres problemáticas principales, si tuvieses que enumerar, de la localidad y cómo resolverlas. Y problemáticas, yo creo que hay, cuando entras a ver las propuestas de cada una de las siete listas, coincidimos en uh-huh. cuáles son las necesidades, digo, caminos y la ruta, el agua, la salud, digo, son cosas. Lo que nosotros nos planteamos, no sí hay propuestas concretas, obviamente, y explicitadas en el programa de gobierno que presentamos, que tiene que ver con el cómo las vamos a llevar adelante. Pero sí nos parece muy importante, más que la obra concreta, explicitar la manera en la que pensamos llevar adelante la gestión y que tiene que ver con lo que también hablábamos hace un rato, que es con una gestión, obviamente, de puertas abiertas a la comunidad, pero además participativa en términos de que se generen equipos de trabajo para llevar adelante cada una de esas obras que pensemos necesarias para la comunidad, que no atemos la gestión al recurso. Quiero decir con esto, si identificamos una problemática y somos quienes asumimos la gestión de la comuna, debemos hacer lo posible y lo imposible por resolver esa problemática. No puede ser la excusa, no hay plata. O sea, si no hay plata, hay que salir a buscarla. Y si no la conseguimos, seguirla buscando. Uh-huh. O sea, si hay un problema, hay que, de mínima, hacer el intento por resolverlo. Como así, muy cosas muy concretas y que creemos sustanciales, por un lado el ordenamiento territorial, terminar ahí en camino, y estaría bueno aprovechar el laburo que se viene haciendo, ordenar territorialmente los hornillos, que pensemos de qué manera vamos a ordenar el crecimiento que sin duda va a seguir teniendo este pueblo. No podemos ya seguir improvisando la obra pública, la cuestión del agua, la cuestión de la regulación de la construcción, sobre todo ahora que tenemos el ejido empleado. Y de ahí se desprenden muchas cosas que tienen que ver con darle coherencia a través de políticas públicas a ese ordenamiento territorial. Pues si el ordenamiento territorial es un código de urbanización estampado en una normativa comunal y se archiva y después no hay políticas públicas, digo, si hacemos una ordenanza que dice que no se pueden hacer más sangrías, que solamente se pueden utilizar sistema tipo biodigestor, y no contemplamos que hay muchísimas familias que no tienen acceso a esa tecnología, digamos, nada, es lo mismo que la nada. Entonces, no solamente regularlo de esa manera, sino además buscar la forma de que todas las familias de este pueblo tengan la facilidad de acceder a esa tecnología a través de facilidades económicas, a través de disponer en la comuna de la construcción de esos sistemas. Bueno, se verá la manera de operativizar. Por otro lado, la puesta en valor de la planta de reciclado es un punto que creemos clave, no solamente en términos medioambientales. Hoy por hoy la planta está funcionando de manera limitada por una cuestión sobre todo de espacio, pero también de acompañamiento con recursos. Es un proyecto que había arrancado hace un tiempo, después un poco se diluyó y como todo proyecto productivo, cooperativo, necesita, sobre todo en los primeros tiempos, de un acompañamiento para poder pegar el empujón y después ser autosustentable. Y ese proyecto debe ser entendido no solamente, decía, como un emprendimiento en donde cuidamos el medio ambiente, cuidamos que la basura que generamos no impacte negativamente en nuestra comunidad, sino que además debe ser visto como un lugar en donde pueden haber varias fuentes de trabajo. Hay ejemplos en la provincia en donde no solamente se compacta la basura y se vende a los recuperadores, sino que de, no sé, por ejemplo, con el plástico se muele y se hacen bloques para la construcción de vivienda social. Digo, es un círculo virtuoso en donde metes una reducción en el impacto en el medio ambiente, donde sumás mano de obra local y donde además aportás a la construcción de viviendas sustentables, viviendas accesibles a la comunidad. Me parece que tiene que empezar a haber un diálogo entre distintos ejes, uh-huh, que uno se plantea para que la propuesta sea integral. Y por otro lado, una de las de los sueños que tenemos como Unión Vecinal es poder materializar lo que pensamos como Escuela Popular de Arte, y la pensamos como un lugar en donde las culturas que cohabitan este pueblo, que son muchas, no hablamos de una cultura, sino de varias culturas, se encuentren en un espacio en donde, por un lado, desarrollen su actividad, por otro lado, le den cuerpo a la identidad cultural del pueblo, un lugar donde convivan, un lugar donde la gente del pueblo pueda llegar y aportar, digamos, desde su propia identidad a la construcción de esa identidad colectiva, un lugar en donde alguien pueda ir a buscar una herramienta de laburo, porque la cultura también, acá en Tras la Sierra, mucha gente, ¿sí?, vive de la cultura, hay trabajadores y trabajadoras de la cultura de una punta a la otra del valle. Entonces también ahí vuelve a mecharse lo mismo, lo cultural, lo económico, la identidad, la construcción de comunidad desde la cultura. Cuando hablo de culturas, no expreso solamente la música o el teatro, que es lo que a una primero le viene a la mente, sino la comida, las costumbres, la recuperación de historias desde lo oral, digamos, todo eso va construyendo la cultura, la identidad cultural local, que tiene que ver con algo de los pobladores de este lugar desde hace muchísimos años, con todo lo que le hemos ido sumando quienes vinimos desde otros lugares y que aporta la riqueza cultural del lugar. Bueno, ahí está abierta la línea para algunas preguntas que le quieran hacer a Diego Chochik, candidato a jefe comunal aquí en la localidad de Los Hornillos por la Unión Vecinal Los Hornillos. Llegaba acá un mimo, digamos, te lo comparto. María dice: sin ninguna duda el mejor proyecto para Los Hornillos es la propuesta de la Unión Vecinal. Abrazo. Rafa pregunta: ¿cómo se crea una comuna transparente donde los fondos asignados sean para la comuna? Primero y principal, con una comunicación fluida en términos de este mes ingresó tanto y con eso se hizo tanto, o gracias a esto que fue el aporte de cada uno y cada una de los contribuyentes de este pueblo pudimos hacer esto, o comunicar cada acción de gobierno que uno tiene, por más pequeña que sea, o cada incluso dificultad con la que uno se encuentra en la gestión, y explicitarla. Digo, la comunicación fluida creo que aporta transparencia, es tan sencillo como eso. Porque después vos vas a una asamblea comunal con dos periodos de retraso, y la verdad que leer los números de dos años de una gestión comunal en 20 minutos y es muy difícil. Entonces, cuando vos haces un seguimiento continuo de qué cosas se han ido gestionando, en qué lugares, cuánto entró este mes de coparticipación, cuánto entró este mes por determinados fondos, qué se hizo, bueno, cuando hay un seguimiento, después está la voluntad de quien vive en este pueblo y quiere o no acceder a, nutrirse de esa información, pero tiene que estar lo más disponible posible, no solamente colgado en un papelito en la comuna, sino generar canales. Hoy por hoy las redes funcionan muchísimo para eso, la página de la comuna no tiene esa fluidez, no hay una página, uh-huh, que funcione no solamente como lugar de difusión de las actividades de la comuna, sino de las actividades del pueblo en general, digo, varias opciones para aportar esa transparencia a la gestión. Otra pregunta que llega es sobre el trabajo. Uh-huh. Pregunta. Y la pregunta dice, ¿y el trabajo? Y nosotros pensamos la comuna de Los Hornillos desde la gestión en cuatro ejes principales. Pensamos una comuna de Los Hornillos ambientalmente sana, económicamente sustentable, culturalmente diversa y cuidadosa de su salud y sus vínculos. Y como mencioné hace un ratito, pensamos esos cuatro ejes prioritarios y de ahí se desprenden todas las propuestas concretas, pero también las pensamos en un diálogo continuo entre esos ejes. Hay un eje que pensamos fundamental, que es el económicamente sustentable, y que de ahí lo pensamos, obviamente, el turismo como un, digamos, como una fuente de ingresos de todo el pueblo, como el más importante, al que hay que acompañarlo desde la gestión en términos de potenciar esa actividad turística cuidando, y ahí va el diálogo, cuidando el cuidado del medio ambiente, uh-huh. Potenciando lo cultural del lugar, aportando la cultura a esa economía. Y después, lo que hablaba antes, pensamos en el cuidado del medio ambiente a través de la puesta en valor de la planta de reciclado, pero también la pensamos como un lugar donde se puedan generar puestos de laburo. Claro. Y si bien la actividad, por una cuestión geográfica, del hermoso lugar en el que vivimos, el turismo implica una de las principales, si no la principal, fuente de ingreso directa o indirecta de la mayoría de quienes vivimos hoy acá en Los Hornillos, la búsqueda de diversificar esas fuentes de ingreso también es importante, porque después te agarra una pandemia en donde el turismo no juega y es complejo. Sí. Hay varios proyectos dando vuelta, uno bastante importante tiene que ver con lo que va a ir sucediendo en los próximos años en la región en general. Y creo que es bueno pensar en aprovechar de alguna manera, meterse desde Los Hornillos en esa producción. Tiene que ver con la producción del cannabis medicinal por un lado, del cáñamo industrial por el otro. Digo, son plantas que ancestralmente se han ido utilizando para distintas cuestiones, que por distintas regulaciones se han dejado utilizar, y hoy tenemos el ejemplo de Villa Ciudad Parque. Desde lo medicinal, que ha aportado salud, ha aportado trabajo, solamente en el momento de la cosecha del primer experimento se han generado 400 horas de laburo, es la primer prueba, ¿no? Para ver cómo es toda la cadena, el tema de la trazabilidad, que es importante ahí, y después brindar herramientas para quienes necesitan, digamos, capacitarse o seguir una carrera. Digo, el turismo es la principal fuente de ingreso, la principal fuente de ingreso. Quienes trabajamos directo o indirectamente necesitamos, para potenciar esa actividad, capacitarnos continuamente. Desde la gastronomía, desde la hotelería, desde el mantenimiento de parques, desde el arte, desde montones, hasta del mantenimiento electromecánico. Sí. Entonces, poder brindar desde la comuna un espacio en donde exista esa capacitación, que se puede dar a través de profesionales que están dispuestos a brindar esa capacitación, de universidades públicas. Y por otro lado, y nos parece importante, en términos económicos, culturales, ahí de vuelta el diálogo entre diferentes ejes, una de las problemáticas que identificamos es que si tuviste la posibilidad de terminar el estudio secundario y decidiste continuar con tus estudios, la posibilidad de hacerlo es bastante complicada. No todas tenemos la posibilidad de acceder, porque en la mayoría de los casos implica mudarse a la capital o a Río Cuarto. Poder brindar el acompañamiento, somos un pueblo relativamente chico, las personas que por año necesitan de ese acompañamiento son pocas, poder brindar ese acompañamiento. El primer año, los primeros dos años de manera económica para que alguien se pueda, pueda desembarcar en esas ciudades tan grandes y con tantas lógicas desde los costos bastante ajenas a las que perseguimos acá, me parece súper importante porque eso va a reportar el día de mañana en lo cultural, en lo económico, en nuestro pueblo, ¿no?